de ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Mi nombre es María Ovidia Palechora Nacona. Soy de la comunidad de San Sebastián, del departamento del Cauca, pueblo Yanacona. Somos del Consejo Regional Indígena del Cauca. En este proceso de reconciliación también es muy importante la no repetición, ¿cierto? La no repetición de las situaciones por las cuales se acerca a un proceso de reconciliación. A nivel individual, creo que hay un compromiso de cada persona, cada integrante o cada humano, primero de hacer un proceso de sanación como persona para luego poder ir coayudando o ayudando a su entorno familiar, social y comunitario para que todos estemos en una dinámica de reconciliación consigo mismo y con los otros y con las otras. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.